Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: Voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, y al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: Vuelve a casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Escuchar esta página del Evangelio es ponerse a pensar en cómo Dios pide de nosotros una fe muy fuerte, firme, una fe segura en Él, una fe confiada totalmente en Él, que todo lo puede. Y esa es la fe que debe caracterizar a todos los seguidores de Jesús. Nosotros somos ahora los que seguimos al Señor. De nosotros se pide entonces esta calidad de fe, porque al estar celebrando la Eucaristía y practicar nuestra religión, estamos proclamando que creemos en Dios. Pero este creer en Dios tiene que convertirse en una fe, como digo, firme, una fe confiada, una fe segura, no solamente de palabra, porque si uno cree simplemente de palabra, pues no va a haber en su vida ninguna obra de Dios, su vida va a quedar vacía. Y por eso entonces digo que al escuchar esta página del Evangelio, nosotros debemos pensar en nuestra calidad de fe, cómo creemos en Dios. Porque en el tiempo de Jesús, los israelitas eran los que debían dar razón de fe en Dios. Ellos eran el pueblo elegido. Ser el pueblo elegido quería decir que Dios se estaba manifestando grandemente en medio de ellos y ellos lo tenían que dar a conocer. Pero sucede que la calidad de fe que Dios quería del pueblo de Israel, dice Jesús, no la ha visto en ningún israelita, sino que la va a ver en un oficial romano, en una persona pagana que no pertenece al pueblo de Israel. Porque ese hombre muestra esa calidad de fe con esta petición que le hace a Jesús en primer lugar, porque que venga un oficial romano a pedirle a Jesús que le sane a un su criado es algo ya muy fuerte ante Jesús y es ya también tal vez hasta un escándalo delante de los demás. Pero ciertamente cuando llega este hombre y le hace esa petición a Jesús, recibe la aceptación de él, porque Jesús ve la fe que lo impulsa a realizar esa petición. Pero no solamente eso, sino cuando Jesús se dispone a ir a la casa de este hombre, ahí viene entonces esa calidad de fe del que está pidiendo. Porque entonces también esta fe va acompañada de la humildad, porque este hombre tenía autoridad, dice él. Él podía mandar muchas personas, pero mostró fe y a la vez mostró humildad, porque se humilló delante de Jesús y a Jesús lo puso en alto, porque entonces dio a conocer que creía que Jesús podía hacer muchas más cosas de las que él podía realizar. Y viene entonces esta petición: Señor, con una palabra que tú digas, mi criado quedará sano. No soy digno de que llegues a mi casa. Y ahí entonces sucede esta admiración de Jesús. Esta es la calidad de fe que él quería encontrar en todos los israelitas y no la ha encontrado. Y esta fe le alcanza al hombre la salud de su criado. En ese momento que Jesús le dijo, vete, que se te cumpla lo que has creído, en ese momento se realiza el milagro y queda curado. Hermanos, dije al principio que nosotros somos ahora los seguidores de Dios, de Jesús. De nosotros se pide esa calidad de fe. En nosotros Dios tiene que ver esa calidad de fe de este hombre del Evangelio. No es posible entonces para nosotros simplemente decirlo de palabra. No es posible que nosotros, siendo ahora los elegidos, el nuevo pueblo de Dios, no puede ser que nos quedemos solamente en decir que creemos de palabra y no de obra. Y debe ser de esta misma calidad nuestra fe. Creemos en Dios, pero nos arriesgamos a seguir creyendo en Él, pase lo que pase en nuestra vida. Y vamos a creer en Dios y vamos a mantener esa fe siempre adelante en nuestra vida. No vamos a decaer, no vamos a declinar en nuestra fe cuando las situaciones se vengan difíciles a nuestra vida. Vamos a mantenernos en esa fe. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Mucha gente falla al momento de ver la vida muy difícil, o de que la vida se le complique, o de que le vengan crisis en su vida, y entonces ya ahí como que empiezan a dudar, ya no es la misma calidad de fe. Y el Señor nos está pidiendo esa fe siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestra vida, pero a la vez también acompañada de la humildad, porque nosotros debemos creer en Dios, pero a la vez someternos a Él, a su voluntad. Pedimos, pero Dios sabe en el momento en que lo va a conceder. No pedimos obligando a Dios que lo haga. No, nos humillamos ante Él y su obra y su poder. Si es su voluntad, va a suceder lo que estamos pidiendo, pero estamos sometidos a Él. Y esa es la fe entonces que debemos pedirle continuamente a Dios, para que sucedan los milagros que Dios puede hacer, para que suceda todo lo extraordinario que nosotros queremos en nuestra vida, solamente de esa manera. Los invito, hermanos, a pedirle al Señor que aumente cada día nuestra fe, que nos dé la seguridad de creer en Él, que nos dé la seguridad de que Él jamás nos va a dejar solos, nos va a abandonar, que siempre va a estar ahí y siempre se va a manifestar de acuerdo a la fe de cada creyente. Por eso nos acercamos a la Eucaristía, comulgamos siempre con su cuerpo y con su sangre, porque queremos fortalecer, que se haga fuerte esa fe que Él nos ha regalado. Que a todos el Señor nos conceda entonces meditar en esta página del Evangelio y renovar nuestra fe en Él, para que continuamente seamos testigos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida.